Yo creo que todos tenemos búsquedas recurrentes, búsquedas a las que volvemos una y otra vez. Para mí, y ya lo sabéis, los que me seguís, usar el iPad como dispositivo único. O algunos títulos que encuentro en YouTube como "Uso el iPad durante 3 meses como la única herramienta de trabajo". Y bueno, Google, que lo sabe, pues obviamente me sugiere contenidos parecidos. Este tipo de búsquedas recurrentes, ¿no? Que es una manía que no solo es mía. El único tipo sensato al que yo he leído es Federico Viticci, creo que se llama, que es un gurú de estos de internet, del mundo Apple, que él ha escrito, y de hecho tiene un libro que yo he leído una y otra vez, donde él habla de las herramientas que utiliza y de cómo él sí, que es una persona que dejó su MacBook Pro de lado y se puso a usar el iPad. Que él cuenta que, bueno, el pobre sufrió un cáncer que afortunadamente, gracias a Dios, pues superó. Y dice que cuando estaba en el hospital, pues lo que le pasa a un enfermo, ¿no? Que está en el hospital, pues que las horas son interminables en la cama. Y bueno, pues el mejor dispositivo que tuvo fue el iPad, ¿no? Y a raíz de esa experiencia tan fuerte, pues él pensó, bueno, ¿y si utilizo el iPad para todo? Y de ahí salió pues un libro y un montón de artículos que él tiene en su página, que ya no me acuerdo cómo se llama. Federico Vitucci o Vitic, así se llama. Yo lo que he encontrado realmente son muchísimos vídeos de muy poca calidad. Y a mí hay veces que algunos creadores de contenido no merecen ese calificativo. No son ni creadores ni son de contenido. Y hablo del tema de tecnología. Es decir, para mí un análisis es lo que hace Camionero Geek. Para mí hablar de tecnología es lo que hace, pues por ejemplo, Andrés Ramos. Para mí experiencia de usuario es escuchar a Miguel Ángel Cabrera hablando de lo que él conoce y de lo que él utiliza. Pero básicamente me he encontrado cuatro tipos de personas cuando hablan del uso del iPad como herramienta definitiva, bla, bla, bla. Número uno, youtubers que básicamente lo que hacen es grabar y editar vídeos y te hablan de LumaFusion, de las dificultades que han tenido. Pero no te hablan de nada más. A ninguno se le ocurre comentar qué tal le ha ido a hacer la declaración de la renta usando Safari como navegador. Número dos, podcasters que están, eso sí, encantados, felices con la aplicación Ferrite, la aplicación que yo utilizo bastante, una herramienta muy buena, o con GarageBand para hacer podcast. O claro, si limitas el uso del iPad para grabar un podcast, pues no sé. Te estás dedicando a una tarea. La mayoría de nosotros usamos el iPad o cualquier ordenador para muchísimas cosas. Número 3, diseñadores gráficos. Bueno, estos están en éxtasis. El diseñador gráfico está, wow, que si las aplicaciones del dibujo, que si el Stylus, que esta aplicación, pues sí, esta gente, el iPad como tableta gráfica de diseño es una barbaridad. Y luego he encontrado a mucho periodista tecnológico, esta gente no hacen vídeos, gente que tiene blogs de tecnología o escritores que te hablan de que sí, que ellos lo utilizan para todo, que navegan por internet, que escriben muchos correos y responden muchos correos y que de vez en cuando conectan el mando de la Xbox en su iPad para jugar y ya con eso ya no necesitan nada más. Entonces, bueno, este tipo de... Después he visto, o sea, no sé, exagero. La cantidad de vídeos que he visto sobre este tema no son pocos. Son unos cuantos. Y yo no sé vosotros, para mí estos análisis me parecen decepcionantes. No recuerdo quién era el que lo decía, creo que era una especie de mesa redonda con la gente de topes de gama, que había uno que se limitaba a decir algo así, ¿no? Que el nuevo iPad Pro, el que viene de camino, que voy a conseguir, que estoy esperando que me llegue, decía que el nuevo iPad Pro tenga un SoC M1. Eso es maravilloso. A mí me da igual que le metan macOS. Yo lo que le quiero es que le metan el editor este de vídeo de Adobe para que funcione igual que mi MacBook. Bueno, esto es un análisis honesto. Es decir, el tío está diciendo lo que piensa, pero yo no me puedo identificar con esa afirmación. O sea, Yo, por ejemplo, para mí, que la aplicación esta de Adobe de edición de vídeo, el que creo que Camionero Geek también habla bastante de esta, yo no la utilizo porque yo, para mí, iMovie o Filmora, que es lo que, bueno, y lo que más utilizo es Filmora, para mí es el Nova más. Y cuando estoy usando el iPad, pues iMovie. Y iMovie en el iPad ya empieza a quedárseme un poquito bastante corta. A veces es una aplicación que necesita un lavado de cara importante. Yo, para mí, lo que el nuevo iPad necesita es básicamente un cambio grande en iPadOS. A nivel de hardware, como decía este de topes de gama en esa mesa redonda, ya los nuevos procesadores A no sé cuánto ya son la leche. De hecho, el iPad que yo tengo, el que estoy utilizando ahora, yo ahora mismo estoy grabando con el micrófono Zoom H5 conectado a la Surface con Audacity y las notas las estoy leyendo en Word en mi iPad, que es el iPad Pro de 10,5 pulgadas, un iPad que ya tiene pues un 2 o 3 años, o más bien 3 años tendrá. Y estoy súper contento con él, es decir, el equipo va de escándalo. Por cierto, lo venderé, ¿eh? Seguramente lo venderé si no lo regalo a alguien que lo necesita. La cuestión es que yo necesito que las aplicaciones funcionen tanto en macOS como en iPad igual. Necesito que se puedan redimensionar ventanas. Eso sí es importante. Es decir, que puedas ventanizar aplicaciones, dicho de otra manera. Y con eso ya me doy por contento. La interfaz está muy bien. No es como, por ejemplo, Windows 10 en la Surface, que para manejarlo con el dedo tienes que andar ahí con mucho cuidadico de darle aquí. Por ejemplo, esto es el menú de Audacity. Tienes las opciones de menú de arriba, archivo, editar, herramientas, seleccionar. Esas son opciones muy pequeñas pensadas para un ratón o para una pantalla, incluso una pantalla más grande que la de mi Surface, que no está mal de tamaño, que son la de 12 y pico, 13 pulgadas. Bueno, mientras yo espero que venga el iPad Pro con su Magic Keyboard, su teclado mágico, estoy haciendo un gran esfuerzo para trasladar muchas de mis actividades al iPad. Y ayer sufrí la primera en la frente. Pues ayer estoy ahora mismo en modo, he dejado el Animal Crossing de lado, lo he aparcado, que mira que me encanta el Animal Crossing, estaba súper viciado. Gracias, Nastidira, por consejos y material que me regalaste. Y me puse a escribir, ¿no? Estoy escribiendo, soy ya el tercer libro de Vidas en Red, la tercera colección de relatos de Vidas en Red. Total, que me pongo con un procesador de texto que se llama IA Writer. Y como IA de inteligencia artificial y Writer, de escritor. Pues un procesador que está muy bien, tiene su parecido a Ulises, se parece mucho a Tipora. Solo que Tipora es gratis, por cierto. Y yo estoy utilizando IA Writer por una sencilla razón. Porque resulta que IA Writer está muy bien integrado con la aplicación archivos del iPad. Por lo tanto, con OneDrive. Mi nube es OneDrive. Y mira tú por dónde, que llevaba escrita una parte y perdí de ese documento como unos 3 párrafos, las grandes. ¿Por qué? Porque en un momento dado se quedó colgado y no guardó en OneDrive. Si hubiera guardado en local, seguramente no hubiera habido ningún problema. Es la primera vez que IA Writer me hace esto, pero fue decepcionante y ya he perdido la confianza en IA Writer. A continuación, salvé lo que había y ese relato lo estoy escribiendo en Scrivener en el iPad, que está muy bien. Ahora, mientras escribo, pues mi escritorio de configuración, a ver si os pongo una foto en vidasenred.com, es mis dos monitores del sobremesa. En uno tengo un canal de esto de YouTube. Sabéis que en YouTube hay canales que están emitiendo 24 horas música. Durante muchos meses os comenté que he estado muy enganchado a Chill Out Hip Hop Radio, un género musical que está de moda en YouTube, y es música así en plan tranquilita para concentrarte mientras estás estudiando, trabajando, haciendo o escribiendo, ¿no? Pues me he enganchado a una emisora que tiene música house progresiva. Las notas en vidasenred.com, en la entrada del día 7 de mayo. Tenéis el enlace en vidasenred.com, entrada del 7 de mayo. Y entonces, en uno de los monitores estoy reproduciendo el vídeo de ese canal de YouTube. En otro pongo anuncios. Por ejemplo, tengo una selección de anuncios del iPad. Otro canal de YouTube que a veces veo es imágenes de la Estación Espacial Internacional, que son imágenes del planeta Tierra desde la perspectiva de la Estación Espacial. O escenas épicas de Dragon Ball, ¿no? Son vídeos de estos chorras que de vez en cuando miras como si fuera un cuadro digital, ¿no? Y luego tengo mi iPad y mi teclado Logitech K380. Este es sin duda el mejor teclado que he tenido para movilidad. Logitech K380. Tenéis en las notas del podcast tenéis el enlace de compra. No es barato, ¿eh? Pero está muy bien, porque puedes sincronizar el teclado con tres dispositivos Bluetooth. Entonces yo lo tengo con el iPad, con el Fold 2 y creo que lo tengo con la tablet Samsung, la S7 Plus. Que me vendrá, porque yo he comprado el Magic Keyboard, que seguro que está muy bien. Pero he comprado el Magic Keyboard por probarlo, porque la verdad es que estoy tan contento con el Logitech K380 que bueno, al final me lía la manta a la cabeza. Al final, amigos, mi conclusión siempre es la misma. En un dispositivo como el iPad, eres tú el que se tiene que adaptar a él, y no al revés. Y muchos geeks pensamos al revés. Bueno, yo voy a hacer que el iPad haga lo que yo quiero hacer. De manera que sea el iPad, o sea, sea yo el que le retuerza el brazo detrás de la espalda al iPad para dominarlo y para obligarle a hacer las cosas como yo quiero que se hagan. Eso es un error. Al final tienes que ir al iPad con la mentalidad de un niño. Dócil. Ah, que esto se hace así. Señor, sí, señor. Y lo hago así. Y yo te sugiero que hagas lo contrario. Que hagas eso, exactamente. Es decir, que te amoldes a él y al final serás un esclavo feliz y productivo. Bueno, amigos, quiero hablaros del patrocinador de esta semana. Llevamos una vida tan ajetreada que a veces pues no nos damos cuenta de que nuestro pelo se cae. Especialmente ahora en primavera. Pero tenemos una solución. Fitofaner, que es un complemento alimenticio que se encarga de cuidarnos por dentro y que se note por fuera. Rico en vitaminas B, C, E y zinc. Pero esto no es algo nuevo, porque la fórmula de Fitofaner lleva más de 40 años. Te tomas dos cápsulas al día y ya está, verás los resultados. Con los productos de Fito, en solo 3 meses, el cabello recupera la fuerza, el volumen y el crecimiento natural. No dejes de cuidar tu pelo, especialmente ahora, porque en los cambios de estaciones es cuando tu pelo sufre más. Podéis encontrarlos en la web de Fito, que se escribe phyto.es o en tu farmacia más cercana. De vez en cuando vuelvo a ese anuncio del iPad, que es la obra maestra de la publicidad para geeks. Es el anuncio este de la niña repelente que sale de su casa con el iPad y se pasa todo el día usándolo, bien sea para mensajería, hacer dibujos, escribir sus deberes o leer cómics. La ignorante vecina de esta niña repelente, que no está en la era post-PC, piensa que la hija de sus vecinos seguramente está enganchada al portátil. Pobre vecina analógica. No sabe que ya anunció Jobs que el PC es cosa del pasado. Este anuncio me gusta mucho, lo he visto muchas veces, como muchos anuncios de Apple que me parecen que son fantásticas obras maestras de la publicidad. Y bueno, algún día será verdad, pero todavía no lo es. Quizá para muchos el iPad es más que suficiente para hacer todo lo que necesitan, pero para muchos no son todos. Por ejemplo, mi experiencia con IA Writer, eso me ha demostrado que al final he tenido que usar Scrivener en local, porque Scrivener no sincroniza con la nube. Sincroniza creo que con Dropbox. Con Dropbox sí, pero ya está. Y estas notas que estoy leyendo las he escrito en Pages, aunque luego las he subido a mi OneDrive, las he convertido a DocX. Para mí ha habido dos mejoras sustanciales en mi uso del iPad. La primera es el navegador. Esto llegó de la mano de iPadOS. El navegador, un navegador pues muy parecido al PC, aunque le faltan las extensiones. Y la otra es la aplicación de archivos, cuyo funcionamiento, os confieso, que me está convenciendo cada vez más. Estas dos mejoras, navegador y la aplicación de archivos, esto debía de haber estado disponible desde el primer momento. Y esto, ahora obviamente Apple saca pecho, pero es una vergüenza para Apple. Las herramientas de escritura para mí son esenciales. Yo no uso el iPad para trabajar. No puedo usar el iPad para trabajar. Yo, por ejemplo, no puedo dar una sesión de formación con GoToMeeting con una herramienta que es software privativo que funciona solo en la plataforma Windows. Yo no puedo usar el iPad para trabajar. Bueno, puedo usar hojas de cálculo, correos. Sí. Y el tema de redes sociales, que también lo manejo. Pero no, yo uso el iPad pues para esas cosas. Cuando estoy en movilidad, la Surface, que sí que es un PC, perfecto. En el iPad, Scrivener, WaveMaker, que es un editor de texto, un outliner, pero basado en la web, y a Writer, ahora con gran desconfianza, Word, Pages, Netflix y todos sus competidores, Safari, YouTube. Algún juego como Alto Adventure, que soy una máquina jugando ese juego. De hecho, voy a llegar al límite, al máximo nivel de ese juego. La aplicación Ferrite, que me recomendó uno de mis seguidores para grabar y editar podcast. Fantástica esa aplicación, Ferrite. Grabas, puedes controlar el nivel de grabación, puedes meter pistas, recortar, añadir música, añadir esto, lo otro. Me encanta, Ferrite. Por supuesto, la app Archivos, Notas, la app de notas de mi NAS. Por cierto, Apple eliminó de la tienda de aplicaciones una aplicación de Synology, que es la que me permite gestionar las descargas de torrent de mi NAS. Que son por estas cosas mola más Google que Android. O sea, Google que Apple. Porque en Android sí tengo la aplicación para gestionar descargas de torrent de mi Synology. La aplicación de Notability para mí es la mejor aplicación de notas manuscritas que hay. En Android hay algunas muy buenas, pero esta es la mejor que hay. Uso de manera intensiva Google Calendar, Google Maps, Gmail, Twitch, Facebook, Skype, Zoom. Como podéis ver, en un rato os he dado un montón de aplicaciones, por no hablar del navegador de internet imprescindible, ¿no? En el momento en el que el iPad escale bien la resolución para monitores, que permita la pantalla expandida, como sí permite la Surface, al fin y al cabo es un PC. En el momento que ventanice las aplicaciones, entonces el salto será grande y entonces alguno dirá, ¿y entonces podrás usar el iPad como único dispositivo? Pues no. Pues no, porque yo necesito Windows. Pero facilitará bastante la productividad de un servidor. Ah, y las aplicaciones reversibles. Pues hasta aquí el podcast de hoy, amigos. Os deseo que tengáis un fantástico día. Gracias a todos y hasta pronto.